Oye, Enrique. ¿Qué pasó, Brandon? Mira ese Chucho. Es tan crítico, tan blando, Oh, sí, tan mira. negro. I like pig butts and I cannot lie. You other brothers My can't other brothers can't deny. deny. My girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face. You Something can't in your get face, I can't sprung. sprung. Esto es la introducción más kitsch noventera que ha tenido una acción polémica hasta entonces. Soy Brandon Zamudio y junto con mis amigos Enrique Barbón. y Chucho Calderón al habla. Navegaremos por el kitsch del internet y les recomendaremos cosas bonitas en YouTube que ver en este episodio 3 de la segunda temporada de Acción Polémica. Eso. Y también no teníamos nada de qué comentar esta vez, así que Tema gay. random. Sí, tema random porque, ¿saben qué? Chapo, Kate, chinguen su madre, ya me aburrí de hablar de ustedes. Ay. Pero vamos, vamos adelante con este fresquecito episodio de Acción Polémica. El retrato de la semana va para Ricardo Tinoco, e igualmente hay que mandarle saludos a todo el Café Dem. Si ustedes no son parte de ese grupo de Facebook, únanse. Sí, y les queremos hacer una pequeña petición. Vamos bien con el canal, estamos satisfechos con cómo lo está recibiendo la gente, pero no nos gusta molestar como los demás canales de comparte y dale like y dile a tus amigos, pero sí sería buena idea una pequeña manita, ya saben, ese amigo virgen que saben que es muy inteligente y que apreciaría cosas así. Ya saben, ese que es así como nosotros, ese del que se Sí, no acuerdan sé, cuando... dale un poco de amor al canal, como que sí estamos trabajándole, aunque solo saquemos un video cada ¿Semana? 36 años, pero. Bueno. Pero, o sea, estamos intentando hacer algo aquí y nos gustaría que llegara más y más gente para mejorar el nivel de calidad de YouTube en México. Y para latiguearnos So, también. y latiguearnos. Entonces, Recuerden que como pues. nosotros, en esta ocasión les vamos a recomendar a algunos cuantos youtubers que van empezando, ya sea de Estados Unidos, ya sea de aquí Latinoamérica o España. Igualmente para, no sé, crear un lazo fuerte, un lazo enorme, que Dem se expanda al igual que otros canales. Que la gente deje de ver Wherever Tomorrow. Han salido las nominaciones a los premios Razzie a lo peor del cine. Oh, los Y Razzie. las. Esas nominaciones que tanto importan y que nadie quiere por ser tan feas. Y por decirle a los actores que son mediocres. Y que siempre se te pasan chingando a Ajá. Schwarzenegger. Pero bueno, o sea, hace poquito ya sabemos Exacto. igual que salieron las nominaciones a los Razzies. E igualmente existe por tercer año consecutivo el Razzie a la Redención, que es lo más importante que tiene este premio. Que le dice a los actores, Ah, oye, no demonio. eres tan malo, pero sigue siendo mediocre, así que mejora. Ok, para las peores películas, muy importantes. 50 sombras de Grey. Buu. Píxeles. Buu. Paul Blart 2. Ah, esa fue horrible. Destino de Júpiter. También conocida como Júpiter Esa es Ascending. rara. Y por último, los cuatro fantásticos. Ah, siento que es como la Buu. obvia. Pues sí, también Ah, te faltó Paul Blart Pixels. Te faltó 2. Oye, Pixels. Paul Ahí Blart. está Ah, Pixels. Paul Blart 2 por un momento se hizo un pinche memazo en los círculos underground de los memes. No dejaban de tirarle esa Ajá. película. Era como el saco de box. Sí, fue hermoso. Ok. Peores actores. Johnny Depp por Mordecai. Gracias, al fin la gente empieza a reconocer que Johnny Depp es un pésimo, pésimo, pésimo, pésimo, pésimo actor. Sí, chinga tu madre, Filosoraptor. Jamie Dornan por 50 Sombras de Grey. Kevin James como Paul Blart 2. Y Channing Tatum por Jupiter Ascending. Ah, y Adam Sandler por todo. The Cobbler y Mira, Pixels, oh sí. Johnny Depp. A ver, gente, que se disfrace de muchas cosas no significa que sea versátil, solamente significa que se disfraza. Y eso también significa que su papel en Pacto Criminal no fue la gran cosa. A ver, gente, yo también uso disfraces ridículos, pero no me están haciendo a mí carteles cagados. Ah, mira, ¿sabes qué es lo bonito? Ver los nominados a peor actriz y darte cuenta de que todas estas actrices que están nominadas eran importantes en los noventas. Sí, bueno. Catherine Heigl También por Baby Got Home Back. Sweet Hell. Oh, sí, también Baby Got Back. Este episodio podría ser muy noventero. Dakota Por 50 Johnson. Sombras de Grey. Sí. Mila Kunis por Jupiter Ascending. Jennifer López por The Boy Next Door. Jennifer López y... Gwyneth Paltrow por Mordecai. Ahora, la redención. Redención. M. Night Shyamalan por La Visita. Raro. Y Will Smith por Concussion. Y... Ah, y Sylvester Stallone por Creed. Te faltó Elizabeth Banks. Ah, sí, Elizabeth Banks. Elizabeth Banks. ¿Qué le importa? Los Razzies. Ah, y nos falta lo más importante, una de las cosas más curiosas. Peor director. Esto le va a doler a Enrique, yo lo sé. Josh Trank. Trank. Yoshi. Por Fantastic Yoshi. Four, entre paréntesis, Alan Smithy. De los Wachowski, por Jupiter Ascending. Lógico. Sam Taylor Johnson por 50 sombras de Grey. Muy lógico. Tom Six por The Human Centipede 3. Va. Y Andy Thickman por Poor Blart Mall Cop 2. Va. Se lo va a ganar Josh Trank, y lo sabes. Probablemente. No, no es Josh, es Alan Smithy, ¿ok? Alan Smithy, sí señor. Para quienes no sepan, Alan Smithy es el seudónimo que usan los directores de las películas cuando odian su película y quieren deslindarse completamente de ella. Todos los directores... ¿Qué? Sí. Alan Smithy busca todas las películas dirigidas por Alan Smithy. Incluyendo Alien 3. Sí señor. Todas son de directores reconocidos o poco reconocidos y que quisieron decir, ah no, yo no dirigí eso, oh no... Y se ponen a Alan Smithy. Esa no me la sabía. Me sabía del crítico ese. ¿Cómo era el crítico ficticio de un diario que siempre decía, oh, es maravillosa? ¿Piero Scaruffi? No. David Manning. Ah, mira. Una lista de las películas que han usado el Alan Smithy son La Dimensión Desconocida, la película. John Landis, ¿no? Sí. Catch Fire de Dennis Hopper, una de National Lampoon, una de Hellraiser y, pues le digo, la más reciente podría ser Fantastic Four. Ok. Ah, incluso conoces a Joe Black, es un Alan Smithy. Ah, oh, cool. Bueno, ahí lo tienen. Los Razzes, Razzes. Ok, sigamos, otra noticia rápida. Chris Rock ha sido amenazado... Ya ven que les dijimos que los Oscars nuevamente eran súper blancos. Bueno, ha habido una protesta por parte de gente como Spike Lee, Jada Pinkett Smith, Will Smith, Smith y cosas así. Y un montón de raperos de Hollywood. Y amenazaron a Chris Rock, que es el presentador de los Oscars, lo cual es horrible, pero bueno. Que dejara la presentación o estaría traicionando a la comunidad negra. ¡Qué extremos! Hombre, afroamericano. Ah, sí. Ok, bueno. Mira, es que es raro, o sea, para empezar. O sea, está este hashtag y la presión social de, oh no, los Oscars son muy blancos. Todos son demasiado blancos. Incluso Pictoline sacó su imagen de la pantonera. La pantonera de los Oscars. Esa estuvo buenísima. Y, ay, por Dios, o sea, hay desde latinos... Hay asiáticos, han habido asiáticos, o sea, no es que todo mundo sean niños blancos caucásicos. No, en ocasiones pero predominan más, hombre. En ocasiones no. La mayoría sí es muy blanca. La mayoría es muy blanca, eso sí, pero por Dios, algunas las tienes ya ganadas, algunas, no lo sé, se premia según lo mejor. No sé si algunos de miembros de la academia sean altamente racistas, lo más probable es que sí. Pero por Dios, o sea, no sé, yo no le veo el chiste a ese... A ese hashtag y mucho menos a las acusaciones de Spike Lee y de Will Smith diciendo ¡ay no! ¡Somos la comunidad afroamericana! ¡Y nosotros no debemos hacer nada malo! Sí, no, es que eso está mal. Está mal ser así como de ¡oh sí, debería ser mitad negro, mitad blanco! Pero lo que sí debería ser es que hubiera más cosas. Que hubiera, que se creciera la conciencia sobre que están ignorando mucho al público afroamericano, pero eso no lo vas a lograr como lo está haciendo Will Smith, amenazando a Chris Rock, eso no está bien. Pues no, sí viste que incluso la academia sacó un comunicado, la presidenta de la academia, y que dijo que iban a cambiar las reglas para premiaciones futuras, lo cual se me hace muy... Ah, ¿qué iban a hacer a Red Laws? No, a mí me parece que está bien que vayan haciendo como más inclusividad, no mitades y mitades, porque eso sería deshacerse de también muchos cineastas de blancos que también son muy buenos. Y cineastas pero... independientes igualmente. Sí, deberían hacer más caso, punto. Deberían hacerle más caso a las minorías. Pero Iñárritu es mexicano y se llevó el Oscar el año pasado. Yeah, but he sucks. Y Cuarón se llevó el Oscar el año antepasado y también es mexicano. Mira. Sí, ya lo sé. Para no repetir lo que dijo Enrique, las quejas son válidas, pero es que también esa actitud de los demás, de todos los raperos, los demás actores, de como de que estás con nosotros, estás contra nosotros, traidor, como de... Solo los Sith se manejan en absolutos. Exactamente. No sé, deberíamos trabajar todos juntos. Pero bueno, a ver, yo espero, a ver, si Chris Rock se... O sea, si Chris Rock no decide renunciar a último minuto, entonces espero que haga al menos como un pequeño chiste o algo por estilo de este fenómeno que está ocurriendo con los Oscars. Lo hizo él, Patrick bien, Harris, que haga... lo hará él. Sí, lo hará, y okay, que lo haga ya. Bien. Pasemos a la siguiente noticia. Star Wars Episodio 8 fue retrasado de una salida de 4 de mayo, como es la tradición, a una salida de 15 de diciembre, como parece ser la nueva tradición. Para que mejoren el guión, para mejores filmaciones, mejor. Esto es básicamente una cosa buena. Yo quiero la mejor película posible. Y sé que se va a hacer, sé que se va a repetir el supermame que se armó por Force Awakens, pero esta vez voy a ir al estreno o voy a alejarme de redes sociales. Nadie me va a arruinar esta película. ¡Le cortaron la mano, Rey! Nadie me va a dar spoilers. Okay, bueno, eso no sería un spoiler. Gente, es un buen día, es un gran día. Se ha anunciado que Terminator Genisys 2 ha sido cancelada. Fue retirada de las salidas próximas de Skyline y no hay planes para una secuela. Es tan increíble cuando las cosas funcionan. Eso significa que el dios de Hollywood en realidad escucha nuestras peticiones. Solamente la vi una vez, pero me van a quemar, pero no me pareció tan mala. Oh, come on. Me pareció algo seca. Me pareció algo seca de parte del elenco. Porque pues, es que era como un fanfiction con el que tenías que conformarte porque ya pasó su tiempo. Algo así. Por Dios, hombre, toda la película era seca, era como tener sexo con Tutankamón. No, pero en sí la trama no me pareció tan mal. Siento que fue como algo tipo Doctor Who, pero que lo pudieron haber manejado mejor. Que pudieron poner a alguien más versado en ciencia ficción que hubiera hecho algo más... algo tipo Steven Moffat. Sí, pero no pasó. Y además sí, recuerda, pero... mira, al menos en Terminator Genisys no hubo algo que Terminator 4 hizo. Que ese es el único punto a favor que tiene. ¿Eso es? Arnold Schwarzenegger en CGI. De hecho sí lo hicieron. Sí, pero sí, también... Sí, lo tuvieron que hacer, pero no lo pusieron directamente en la cara yo caminando de esa manera tan plástica. No sé, en general no me ofendió ver Genisys porque... hace una de mis fantasías de ese tiempo es que terminara la saga de Terminator porque siempre te dejan como en teasing. Y Genisys funciona como un final feliz, algo tarde. No es cierto, tiene un cliffhanger. Sí, ya sé, es lo que te voy a decir. Pero checa, funciona como final feliz, como tercera parte tardía. Está algo seca por el elenco, es como algo con lo que te tienes que conformar. Pero... si ignoras la secuencia post-créditos que pusieron deliberadamente al final de los créditos, por si no le salía el plan, por mí está bien. No. No. No. Lo siento, Samudio. No. No. No. Ah, me gustó ver dar madrazos a Schwarzenegger nada más por última vez. Se puede decir que es tu placer culpable, Samudio. Admítelo. No es culpable. O sea, está... No es culpable, sí, ya. Es mediocre, pero... A Samudio le gusta... Terminator Genisys, si quiere ver la segunda parte. Es mediocre, pero no me ofende. Y me dejaron con la promesa de un Arnold Schwarzenegger líquido. Come on, man. Ofende tu inteligencia. Un Arnold Schwarzenegger líquido. Pudieron traer otro director. No es mi culpa. Me vale que sea líquido o hecho de abejas. Fue una pendejada. No me habían... ¿A quién la dirigió? Alan Taylor. O sea, güey, pudieron traer a... Alan hasta Smithy. Colin Trevorrow le pudo haber hecho mejor. Dude, Alan Smithy lo pudo hacer Jai mejor. Courtney. Bueno, con Jai Courtney no tengo argumento porque no mames. ¿Por qué no? Nadie tiene un argumento. Jai Courtney no existe. Es la evolución de Sam Worthington. Metamorfoseó a Jai Courtney. Mira, yo creo que si pones a Sam Worthington, Jai Courtney y Taylor Kitsch en la misma habitación, nadie sabría quién es quién. Si les echas un cerillo, puedes hornear malvaviscos encima de ellos. Pero es bueno. Lo que... Siguiente que noticia. Salen cuando ya, cortas ya. A Chris Pine en pedacitos. Samudio, ya sabemos que amas a Terminator Genisys. Siguiente noticia. No la amo, solamente no me ofendió. Siguiente noticia, Samudio. Chinga su madre. Pinches hipsters. Enrique, ¿qué pasó con George R.R. Martin? Ah, lo que pasa todos los días. Pinky retrasó de nuevo sus libros. Oh, sí. ¿Qué hay que esperar más de ese hombre? No me sorprende. Ah, pero en los Emmys, bailando ahí, ¿no? Bañándose bueno, en dinero. No hay mucho que decir de eso. Sí, sí, igual Game of Thrones ya va por su propia cuenta. Sí, una cosa... Exacto. Ya es como que una cosa son las series, otra cosa son los libros, así que, bueno. Sí, además mataron a personas que no estaban muertas en los libros. So, what? So, whatever. Oye, y de hecho, la muerte de... La muerte de la niña, hija de... Se me fue el nombre. De Baratheon. En la quinta. Me pareció una escena muy bien construida. Oh, fucking sweet. Y bueno, chicos, ya para cerrar la noticia, quizá menos relevante a nivel mundial, pero una que es como que bizarra. Bueno, pues resulta que ese querido actor de voz llamado Roger Bompas, que ha hecho la voz de Calamardo durante... ¿cuánto? Ajá. 14, 15 años aproximadamente. Fue arrestado por... Por DUI. Y no, no es un método anticonceptivo. Es manejar bajo la influencia intoxicado o bajo la influencia del alcohol en este caso. Sí, señor. Y lo más gracioso es que el tipo ya ni siquiera estaba manejando. Se estaba bajando del coche. La policía vio que estaba hasta la madre. Tenía el doble de alcohol permitido. Y dijo, no, sí, estaba mal. Y lo arrestaron. Oh, SpongeBob, you. You monk. Así que es gracioso. ¿No? Ahora arrestaron a Calamardo en la vida real y... Ahora no fue culpa de Bob Esponja. Ni de Tom Kenny. Muy bien, ahora ya vamos con el tema principal. Ajá, bueno chicos, en la temporada pasada hablamos de canales de YouTube, pero en la mayoría dimos un bashing de 2 horas a... Temas negativos, basura, pura internetera. Dross, Pepe Problemas, vergas, todos esos. La chusma. Y el microbús de YouTube Latinoamérica, ¿se acuerda? Sí. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la esperanza, vamos a jugar a ser Prometeo, a llevarles las antorchas del conocimiento a otros canales. Mientras estamos desnudos con una manta envuelta. Que apenas se cubre nuestras ingles. A continuación habrá un poco de Tem Recomienda. Sí, sí, sí, lo que él dijo. Los mejores youtubers en nuestro criterio, ya sea de su país o de otros países, que ustedes necesitan ver para expandir sus gustos culturales de YouTube. Y que por favor dejen de estar comentando, ay, no soy científico. Hay un canal relativamente nuevo que no tiene muchas visitas que se llama Quetzal. Tiene una sección que se llama Ovejas Eléctricas. Es un sujeto español, creo que es español. Se llama Sergio, tiene 30 años. Aparentemente estudió filosofía. Y lo que se dedica es a hablar de filosofía, pero a través de videojuegos. Por ejemplo, habló acerca de la banalidad del mal, una tesis de Hannah Arendt, con un videojuego. Y explicó el concepto del posmodernismo, que es por lejos algo recomendadísimo. La mejor explicación del concepto que he visto que se les dé a la masa popular, porque normalmente lo van a leer a Wikipedia y no entienden. Ahí está, perfecto. Me suena como la versión hispanohablante de 8-Bit Philosophy. Ajá, es algo así, pero me encanta porque, aparte de que edita bien, su alter ego es un gato, que tiene muchos gestos, y es un gato como snob, que narcisista, que tiene cigarros y está vestido como una bata. Y una copa de vino. Y es genial. O sea, en ese de la banalidad del mal, que es una tesis de Hannah Arendt, como ya dije, en la que va a un juicio de un nazi y descubre que el tipo era alguien bueno, con familia, con sueños, y que dice, yo solamente seguía órdenes. Entonces, su conclusión es que el mal se da en gran parte, no tanto por ser siempre... No, la gran mayoría de las veces por renunciar a la razón, por no ponerse a reflexionar. Y no tanto por ser directamente malo, como digamos el Joker. Apuesta que usó Spec Ops The Line. Usó algo de guerra. le puso, dijo que pensó en la vida de uno de los hombres que acababa de matar, de los nazis que acababa de matar, le puso Hans, y dijo, este hombre también tiene sueños, tal vez estaba fantaseando sobre regresar a su casa, y yo lo maté. Ajá, y ya no me puse, y ya no pude jugar bien el juego. Y de hecho, me dio bastante risa porque me acordé de Austin Powers, la primera película, que Austin mata a uno de los varios guardias del Doctor Malito. Ah, eso es bueno. Ah, sí, de no volver a casa. Y sale toda su vida de guardia. Bueno, denle un vistazo a Quetzal, tiene muy pocas visitas, merece muchas más. Van a aprender bastante, van a aprender de videojuegos. Los que les gustan los videojuegos van a aprender de filosofía. Ganar, ganar. Muy bien. Ahora. Segundo, no quiero ondear mucho en esto, pero parece que Perezoso Doom está haciendo su demo alternativo con los del grupo Fi, que son Ranito, la oveja, Midori e Indagación del Oso. Ajá. Parece que podría ponerse bueno. Se ve interesante. Se ve interesante. Doom es un muy buen crítico. Aunque ustedes digan que no, y que está sobrevalorado, cliché 6 de 10. Sí, Ahora vamos con el siguiente. A Ramajo, Miguel Díaz Ramajo. No puedo recalcar lo bueno que es este youtuber y lo poco que le hacen caso. ¿Por qué será? ¿Porque ya tiene 30 años? ¿Porque fuma? ¿Por qué no le hacen caso? No lo sé. Vean el canal de Miguel Díaz Ramajo, animación artesanal. En serio, es algo muy bueno. Edita, escribe, produce, anima, incluso hace personajes basados en eso. Es todo un show. Un show, he dicho. Y la verdad, Ramajo toma un nivel más argumentativo, toma un nivel incluso más, profundo, desglosa aproximadamente todos los clichés existentes, todas las argumentaciones que pueden existir. En serio, es un canal que, si ustedes quieren a estudiar animación y son latinoamericanos, deben pasar por ahí obligatoriamente. Muy bien, ahora Pilinguino. Pilinguino es un youtuber nuevo, no lo conozco muy bien, es un fantasmita su icono. Ha sacado 2 videos apenas. El último fue hace una semana y el primero fue hace un mes. De los mejores directores de animación y del uso del color en Disney particularmente, tomándolo como ejemplo, Pocahontas, y fue fantástico ese video. Hasta yo que ya he empezado a fijarme más en elementos visuales, aprendí bastante por el uso del color que no sé, muchos de los que parte de lo que la gente no entiende cuando se trata de crítica es que criticar no es tanto seguir la corazonada de me está entretenida, porque todas las cosas son entretenidas para un sector, pero tienes que, eso que le llaman sobreanalizar es en realidad la verdadera crítica y van a aprender cosas ahí. Se ve que es un buen canal con promesas. Llevas 2 videos, hombre, pues sea más constante, y sé que no somos quien para decírtelo, pero ¿dónde está el Musical Madness, Amudio? En mis pantalones. Y es muy largo, ok. Oh, Dios mío, no queremos saber sus aventuras sexuales. Ya busqué y no hay nada largo, amigo. Sí, si quieren ver nuestro yaoi con Enrique, vayan ¡el Barbamudio es real! ¡Es real! Bueno, Axel Casas, sigue, Dios Axel mío, Casas, este hombre, youtuber español, 6 oh años my God, en YouTube. Axelito, bebé. Axel Casas es un hombre que sabe demasiado de cine, pero tiene una tendencia ligera hacia el cine ochentero. En serio, todos sus videos tienen múltiples referencias a esto. Él incluso ahorita es director, está dirigiendo su primera película. Y en estos 6 años de YouTube ha hecho parodias. Tipo, es una locura, ha hecho como estilo vlogs, incluso se ha burlado de varias películas ochenteras. Tuvo una serie llamada VHS donde desglosaba un montón de todo ese kitsch ochentero. Y ha sacado, ¿qué más? Películas turcas y las ha doblado. O sea, este hombre es un genio de la nostalgia. Es un desmadre. Probablemente una vez, cuando lo vean por primera vez, no lo van a entender. Chucho me lo pasó, creo que el primer día que nos conocimos. Estaba en el Axel Casas Mami y me lo pasó. Y yo al principio como que me pasó muy de largo, pero ahora me encanta y es muy cool. Empiecen con el video de Ninja Racing. Es un tráiler de un ninja. No. Ninja Racing, por Dios. ¿Sabes con cuál deberían empezar? Ay, ¿cómo se llamaba? Que era la película turca, Pachinken. 3D. Mimiki Pachinken. Ese es el que hay que empezar. Ese es y el si bueno de Axel. Si quieren ver sus dupes, igualmente busquen el de Superman, Don Uyor. Sí, señor. ¿Cómo vas, Amudio? Soy Superman. Oh, me cago en Dios. Y cambio de un lado para el lado, y cambio de plano para el otro, y cambio de plano para acá. En serio, sería muy gracioso si lo hubieran visto. Es el primer video del que vi y me morí. ¡Pescadores! Bueno, vamos. DayoScript. Mira, me estuvieron chingue y chingue con que viera DayoScript, pero como yo no soy de esa gente que le recomiendan cosas y automáticamente se cierra porque creen que, ay, es mami, se lo está escromando, chinguen su madre si piensan así, porque hay cosas que sí tienen sus méritos verdaderos. DayoScript es brillante, es un digno crítico de verdad en YouTube. Y no uno que va a decir, jaja, está chida, 9. Tal vez cuando se topen con cosas así, cosa que vamos a ver más en el aspecto anglosajón, porque ahí están los buenazos de los no, que este puede formar padres. Parte. No es sobre análisis, eso es lo que se supone que debe de hacer. Tienen que aprender de ellos y con DayoScript van a aprender mucho. Ok, next. Ok, el RR. Loulogio. Ah, Loulogio. Oh, Dios, este hombre. También otro youtuber español. Es como... digamos, todo saca todo lo underground de lo underground de lo underground de YouTube. Es un buen analista, se burla de muchas tendencias sociales. E igualmente tiene una pequeña sección donde invita a otro tipo a otros youtubers y se llama Café con Lu y se ponen a debatir de cualquier cosa y se ponen muy bueno. Igualmente, pues tiene el clásico humor de que puedes encontrar en YouTube de, ah, sí, cosas graciosas. Oh, sí, también hay imágenes de, no sé, Yahoo Respuestas. Pero el problema es que las analiza. Digo, no es el problema, lo divertido es que las analiza y saca... La cuestión, ¿no? Las analiza y saca el perfil psicológico de esas personas. No sé, el Eulogio es un cool. Buen analista. Igualmente, no sé, chequen sus primeros videos, son los más divertidos. Y tiene mucha, mucha, mucha variedad. Igualmente, españoles. Para quienes no ubiquen, Andreu Buenafuente es uno de los conductores de late night shows y de talk shows más importantes en toda España. Este hombre es creatividad pura. Y él decidió abrir un canal en YouTube llamado elterrat.com y agarra a varias personalidades que ve que tienen talento, desde standuperos hasta humoristas, y los mete al canal. De hecho, metió ahí a Axel Casas por un tiempo. Y hace varias series, hace varios, no sé, pequeños sketches de muy buena calidad, y algunos de ellos los pone en su programa de televisión. En sí, el Terrad es igual algo que no se pueden perder. Sus series tienen muchos episodios, tienen temporadas, y pueden encontrar demasiada variedad. Por desgracia, algunas ya han terminado, otras aún siguen al aire. Pero bueno, chequen el Terrat. Un muy buen canal recomendable y es humor del bueno. Muy bien, ahora, últimos dos van a ser míos. Crazy Rhythms Music. Muy bien, Crazy Rhythms Music es un canal de la mente maestra de... miembro de Dem. José Mar, su nombre artístico, miembro de Dem, por cierto. Él se dedica a reseñar música, a reseñar álbumes, singles, cuando se estrenan los tracks que son muy anticipados por algunas personas. Y hace una serie que se llama Essentials, con un 7 en vez de una T, que son 7 canciones esenciales para él de cierto artista, que pueden usar como iniciación si es que no conocen el artista. Y es muy bueno. ¿Tú estuviste ahí, no, Samudio? Ajá, yo estuve ahí en el de David Bowie cuando estábamos emocionados antes de... bueno, okay. Antes de que pasaran las cosas. Ah, muy bien. Y sí, y voy a salir más ahí, de hecho, para hacer un top de canciones cortavenas y otro de canciones románticas para dedicar. Yo también estaré ahí, sí, señor. Ajá, va a estar Slide Away, porque now that you're mine, we'll find a way. Ah, esa me saca la chasing the sun. Yo la dediqué. Dedicaste Slide Away, that's some major shit. Dura 6 minutos. That's some major shit. Si la cagas, te pego. Ok, ya, tranquilicémonos en eso. Vayan a Crazy Rhythms Music, tiene muy poca gente. Puede ser el Anthony Fantano en español. Alguien debe de ser el Nertony Fantano en español. El crítico de música más ocupado del internet. En serio, véanlo. Ok. Vayan con él, José Mar, te amamos. Muy bien. Es José. Tiene su sección aquí, Hat Trick. Recomienda 3 canciones muy pegajosas, la verdad, y no puedo dejar... Musical Madness con Samudio. Ajá. ¿Dónde está Musical Madness, Samudio? ¿Dónde está Musical Madness, Samudio? Come and get it. Ay, ahí no hay nada, entonces... Vamos, ahora, la última... Antes de que me quemen por decir la última, quiero decir que... la verdad es algo que me intriga mucho, es un canal que... definitivamente no es perfecto, pero que cierto que tiene un potencial que no aprovecha y que... Y que de hecho es un enigma porque está como entre dos mundos. Adivinen cuál es. ¿Telegamer? Sí. Ah. O sea, okay. Miren, chequen, es que está la parte del canal que es nerd culta, muy, muy graciosa, legítimamente graciosa, con un humor muy bizarro entre kitsch intelectual, era el internet posmoderno como aquí y bastante analítico cuando quieren. Pero tiene una parte que es muy desmadre acá, como más tipo No Me Revientes con pelo de colores. Y como que esas dos facciones de ese canal se pelean, pero hay cosas que realmente valen la pena. La sección del director frustrado del tío Paco, como le dicen, es muy graciosa porque dice la verdad sobre algunos youtubers. Dice las verdades de las convivencias las que van. La sección de Sara es muy graciosa. Las críticas son buenas. No es una mexiverga. Siento que es el mismo tipo de odio que recibe Doom. Sus primeros videos eran muy malos, pero han evolucionado bastante como guionistas de humor. El único problema con ellos es su cabello de colores, en serio, eso... No sí, sé, yo me y de hecho... De oh, vamos, hombre, ¿qué tienes contra el cabello de colores? Si quieren algo de blogging hispano que no esté pendejo, creo que es una buena opción. Y de hecho, no creo que les llegue este video a ellos, pero... Mejoren, porque sí tienen potencial. Y nada más una cosa, su uso irónico de las caritas de Pac-Man y del Chabelardots a veces amenaza en la saturación, que como que deja de ser irónico, pero van bien. Confío en ustedes, sigo viéndolos. Ok. No la riegue. Bueno, pasemos a los Andlo. Y antes de pasar por completo a los Andlo, van como cositas mías. Siempre me han estado diciendo de que, ay, ¿cuándo vas a hablar de videojuegos? Porque, bueno, me considero que sí sé un par de cosas. Les voy a dar mis maestros. Todos son Andlos, todos hablan inglés. No he conocido un solo crítico decente de videojuegos en español. Entonces aquí les van. Busquen Errant Signal. Señal errante. Son unos análisis súper profundos de juegos indie. Muy interesantes. Duran como 15 minutos cada uno. Puedes escuchar que Samudio abre pestañas en Facebook, en YouTube y busca a todos los youtubers que acabamos de decir. Ajá, de hecho. Bueno, sí, Errant Signal, muy bueno, muy analítico, muy interesante. Sus primeros videos son algo mediocres, pero ahí la lleva. Luego está Super Bunny Hop, que es como Errant Signal, pero para los juegos pop. Analiza negocio, hasta se metió en pleitos con Konami por andar haciendo análisis. Hace análisis de media hora sobre juegos específicos, sobre todo tienen que ver su serie de Metal Gear Solid. Excelente. Noah Antweiler, mejor conocido como Spoonie, es un clásico. Los recomiendo que lo vean. Hizo como un análisis de 5 horas de toda una serie. Es bastante bueno, bastante listo, bastante gracioso. Y por último, Noah Caldwell Gervais. Eso está medio difícil de escribir, se los dejo en la descripción. Como Ricky. Ricky Gervais. Noah Caldwell Gervais. También analista de videojuegos. Analiza la trama de pe a pa. Toda la situación narrativa y lúdica. Y sus videos son de 2 horas. O sea, hay un video de Fallout que hizo que creo que son 50, una hora y media. O sea, todos los que les di son verdaderos analistas. No son así de, oh, está bien cagado, 6 de 10, IGN. No. Estos son verdaderos. O sea, hasta te citan libros sobre la naturaleza lúdica. Son verdaderos... Es una verdadera escuela. Entonces, si les interesan los videojuegos, esos 4. Right back at you, Samudio. Muy bien. Vamos con los Anglos, donde ahí está lo bueno. Gente, aprenda mi inglés. Es algo indispensable, ¿no? Vamos a ponernos a subtitular todos los videos los que les recomendamos y a resubirlos. La responsabilidad está en ustedes. Chequen los letras de las canciones que tanto les gustan. Porque ahí hubo una pregunta en el Café Dem de ¿creen que es necesario entender la letra de una canción para apreciarla? Todos dijeron no. Yo dije que sí. Es parte de la obra. Si quieren... Pueden apreciarla melódicamente nada más, pero si quieren darse cuenta de qué tan malo o qué tan brillante es el artista, las letras. Adquiere hasta una dimensión literaria. Le agarré tanta respeto a Alex Turner de Arctic Monkeys por ello. No pueden apreciar Joy Division sin las letras, no pueden apreciar Bob Dylan sin las letras, no pueden apreciar, vamos, nada del Britpop. Solo ya. Lo intentas defender Sokki Tansi tan fuertemente, Samudia. Ah, Sokki Tansi es muy bueno, no mames. It's okay. Está muy bueno. Chucho, it's alright. Chucho, back me up. Ah, ok, otra cosa. Por youtubers anglosajones de buena calidad, ¿no nos referimos a Smosh? ¿No nos referimos no, a PewDiePie? Smosh se puede dar al diablo, PewDiePie se puede dar al diablo, Markiplier. ¿Jenna Marbles tú también? Jenna Marbles. ¿Quién más? El Smosh. El Smosh. O sea, todos esos que son justamente lo que acabo de decir. Oh, está bien cagado, 9 de 10. Todos ellos no valen la pena ser seguidos, ¿ok? Y no son críticos, son reseñadores de consumo. La, ra, ra, ra, ra. Oh, humor tipo wherever tomorrow. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Número 1, Folding Ideas. Samu, bueno, ese es tuyo. Yes. Este sujeto pertenece a un conglomerado llamado Chess Apocalypse. Es como un Channel Awesome, pero aún mucho más académico. Con gente de más. De hecho, Chess Apocalypse viene de Channel Awesome. Lo fundó Lindsay Ellis, que es la nostalgia chica. Ajá. Y bueno, Folding Ideas es alguien que de verdad lo ves y te abre los ojos, te hace pensar, te cita libros también, te cita películas, Por desgracia también es víctima de varios, en particular en su video del Gamergate y en su análisis de Fight Club, que dijo la verdad, que trata sobre que su mensaje no es literal, que toca temas de la masculinidad. ¡Ay! Tóxica. ¡Siempre olvidamos Renegade God, Samudio! Renegade God lo vamos a mencionar, obviamente. Ok, ok. Bueno, Folding Ideas, sí, es alguien que te obsesionas con verlo. Tiene análisis de Man of Steel que... Bueno, todo el mundo ha hecho un análisis de Man of Steel, pero el suyo creo que es el mejor. Su video sobre el Gamergate es el mejor. Su video sobre Fight Club es el mejor. Casi todos los análisis que ha hecho son los mejores. A veces sale con su cara, a veces sale con un con un títere cuadradito muy gracioso que te... Y pone información en los videos, una ayuda visual que aparte son fuentes, son citas, son esquemas. Cuando vean a Folding Ideas, eso es lo que es una verdadera crítica. Ahora vamos con Kyle Kalgren, que también es de Chess Apocalypse y también estuvo en Channel Awesome. No sé si hubo alguna trifulca, algún pleito entre Channel Awesome y Chess Apocalypse o solamente hubo una secesión. No exactamente, pero sí ha habido muchos pleitos. Por ejemplo, el que mencioné, Noah Antweiler, también era de Channel Awesome. Y él porque está loco. No sé. Hubo un pleito. No, o sea, está loco, es bipolar, o sea, es genuino, pobrecito. Bueno, Kyle también es un señor joven que tiene muchos conocimientos, es parecido al otro, pero este se va más a algo como la parte histórica, o a darte esas cosas que tú no ves en la cultura pop, a esas influencias escondidas. Hizo una crítica de Inception, un análisis más bien, que te quedas impresionado por tantas cosas que no has visto. Te enseña cómo Boyhood y Richard Linklater en general son un reflejo de la filosofía de Bazán sobre el cine, que decía que era el reflejo de la realidad sagrada. Y por qué en cierta manera es conceptualmente defendible Boyhood, que yo y Enrique seguimos... sigo pensando que es un montón de mierda derivativa. ¡Como The Revenant! ¡Oh, shit! Pero bueno, vale la pena aprenderlo. Inception, impresionante. Van a ver que muchos directores como Nolan, independientemente de su calidad, meten muchas referencias visuales y conceptuales a otras películas muy clásicas y muy underground para los cinéfilos más pasivos. Hasta para mí, algunas cosas me tomaron por sorpresa. Y te las pone en cara y te abre todo un universo. Y esas son las mejores cosas para ver, las que te abren las puertas y los ojos. También, por último, creo que lo que más me impresionó que haya hecho es que hizo una recreación de A New Hope, como de una hora, usando todos los, todo el metraje que George Lucas hizo espejo de películas pasadas. Ah, sí, sí lo vi, fue otro pedo esa y cosa. Les pone y está la versión sin anotaciones y la versión con anotaciones. Eso debió ser una perra para editar. Y se lo reconozco. Definitivamente. Y está también un video de por qué los Beatles, eran la poesía de los Beatles. Te explica lo que es la prosodia en la música. Van a adquirir respeto para los Beatles y para muchos más artistas. Y pues, esos son los que vale la pena seguir, como ya dije, los que te hacen ver más allá. Darte cuenta de que no es solamente, está chido, 9 de 10. Ahorita, Samudio, ahorita que estabas mencionando Chess Apocalypse, acabo de recordar otra cosa que tienen que ver. Loose Cannon. Canon Perdido, que es el análisis de un personaje a través de todas las eras, en todas sus interpretaciones, y lo acaban como deslindando, o bueno, no deslindando, como acaban armando todo el complejo de por qué importa. Ya han hecho de la muerte, el demonio, Mad Max, un montón de cosas muy interesantes. Chess Apocalypse. Es lo que quisiéramos ser. Y bueno, ¿quién sigue? Este es Enrique. Oh, ¿no sí, viste señor, el experimento? Sí, señor, este es tuyo, amigo. Ay, no. ¿Por qué siempre me tocan los talentos para acá? No sé, porque te gusta Joe Strang. Ok, Movie Bob. Delightful Movie Quizá Bob. Quizá tú eres el elegido para romper con la cadena. Para romper la cadena del ninismo ñoño a los 40. Ok, hablemos de Movie Bob. Siempre le estamos soqueando el dick a Movie Bob, pero es que es uno de los analistas más que más han perdurado y más interesantes que ha sacado últimamente. Ha estado haciendo un chingo de cosas desde hace muchos años. The Game Overthinker, Escape at the Movies, The Big Picture, Trust the Bob, no, In Bob We Trust. Y por último, Really That Good. Que es Really That Good, son análisis como de media hora, 40 minutos de películas clásicas americanas, porque es un crítico americano como por excelencia. Y es mucha calidad, es muy interesante. Como ya he dicho en podcasts pasados, baso mucho de lo que hago en Rumble en cosas de Movie Bob. El problema es que el pobrecito tiene como que una onda de que todo le sale mal. O sea, de Game Over... La peor suerte de YouTube. Tiene la peor suerte del mundo. Y además, como que nunca ha evolucionado su producción. Entonces, todos sus videos parecen que salieron de 2006. Por ejemplo, The Game Overthinker. Tienen que saltarse las partes porque tiene unas partes que es espantoso. Que intenta crear su propia película y es muy malo. Pero en general, tiene opiniones tan interesantes que no lo he dejado de ver. Lo cual es un testamento a lo bueno que es. Entonces sí, Movie Buff. Que lo acaban de despedir otra vez. Puta ¿Lo despidieron de Screw Attack? Sí. ¿Por qué? No sé, se acabó su temporada y no renovaron contrato. Y ahora está con Screen Rant. Ay, no puede ser. Es que primero lo corrieron de The Escapist, que ¿De estaba The muy bien. The Escapist. Pero fue porque se peleaba con la gente de Twitter y otras cosas, otros dramas en los que se vio metido por sus ideas liberales. En particular, por el caso Gamergate. Ajá. Hubo muchos despidos, incluyendo Jim Sterling. Vean Jim Sterling. Y de hecho, no sé, se me hace feo eso, porque yo tampoco me hubiera callado la boca. No, ni yo. Nos gusta rascarle la panza al diablo, pero No sé. Y sí me frustra bastante el caso de Movie Bob porque es como una advertencia de que ser conocido en internet no es garantía de que vayas a romper la burbuja de relevancia. ¿Se podría decir que Movie Bob es famoso o no? Es clase Z. Es clase Z, entonces ¿qué somos nosotros? O sea... Clase Z. Somos como la clase arroba o algo así. Imagínate esa desesperación de tener ya casi 40 años. No, ya rebasó. Y querer ser director de cine y no haber dirigido nada y no estar cerca de hacerlo y estar tan cerca más de hacerlo como nosotros. Más que tus cortos todos pinches. Feo. No sé, no puedo con ellos, pero aún así sigue siendo bastante bueno. Ajá. Es como ese veterano que perdió un brazo y una pierna, pero todavía le da consejo a los jóvenes. Algo así pienso en Movie Bob. Sí. No, ¿sabes cómo me imagino a Movie Bob? ¿Gordo? Como Charlie Brown intentando volar una cometa y enseñándole a los niñitos pequeños a cómo volar su cometa y después ve que a los niños chiquitos sí lo pueden hacer y él no. Ajá, algo así es Movie Bob. Esperamos ser esos niños chiquitos. Todd in the Shadows. ¡Oh, sí, bebé! A este bebé me lo encontré por el canal de Channel Awesome. ¿Cómo? De la Liga de los Supercríticos. Este amigo es un crítico de música pop. Pero es el mejor crítico de música pop. Es aquí donde debemos meter la parte de Bowie cantando Blank Space. Ah, ok. Oh. You can tell me when it's over. Sí, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers. They tell you I'm insane. But I got a blank space, baby. I'll write your name. Lo cual me acabas de recordar. Freddie Mercury cantando All Star. Adelante. Ah, espera. Sí, se puede. Sí, se puede. Somebody once told me the world was gonna roll me. I ain't the smartest only shit. With the she shape. Was looking kind of dumb with a finger on her thumb and the shape of her nail in her forehead. Hey now, you're no, a rockstar. No, no, no, no, no, oh, hey now, you're an all star. Get your club on. Entonces tú me acabas de recordar a Lou Reed cantando We Can't Stop de Miley Cyrus. Come on, man, vamos a hacer esto más rato. Dios, es que solo es la última, solo es la última. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Because somebody here might get some now. No, David, Lou Reed no puede cantar de felicidad. Lo siento. Puta madre. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. We can kiss who we want, we can sing what we want. Hey, people. ¿Pueden escuchar eso? Sí, ¿qué pasa? Es la barra de dislikes creciendo. Bueno, rayos. Todd in the Shadows es un crítico de música pop, pero este, al igual que los que mencionamos, es un pinche verdadero crítico. Este amigo va a tomar las canciones que habitan en tu radio y que a todo mundo dice, oh, la pura basura de hoy, yo escucho Queen y Nirvana y los Gansos Rosas. Nada en contra de esas bandas, no, pero son buenas todas, pero bueno, son Nirvana, buenas, sobre todo no estoy Queen, segura. Pero... No, no. Me va a llover porque dije que no me gusta Nirvana, ¿verdad? Oh, man, no tanto, bueno, ya no estamos ve lado en 2007. Positivo. Podrías si dices que no te gusta Nirvana y te empiezan a atacar, verás a las únicas y especiales de nuestras seguidores. Cool. Ajá. Come at me, bro. Bueno, Kurt Cobain está sobrevalorado y su muerte desvalora toda su música. Sigamos. Al principio es como un efecto Bowie reverse, ¿no? Uh-huh. Bueno, Todd in the Shadows. Al principio no quería verlo porque no soy muy adepto a buscar críticas de música pop, pero vaya, me abrió los ojos porque así como Movie Bob te demuestra que los héroes son el reflejo de nuestra cultura, de los valores que idealizamos, uh-huh, la música pop también refleja una parte de nosotros, sí, una marca del zeitgeist. En general la música es así, pero la música pop tiene una razón por la cual llegó a la música, a la cima de los charts. Exacto. Aparte de... Exacto. Y para de la melodía. Para Todd in the Shadows, sus críticas de pop muy buenas, pero quiero que busquen algo específico. One Hit Wonderland, su mejor sección. Analiza hits de años anteriores que hayan sido One Hit Wonders y nos dice dónde está la banda ahora. Ya ha bebido cosas tan interesantes. ¿Sabían que Vanilla Ice vende casas? Well, now y es you amigo know. De Adam Sandler también. Eso pasa por robarte el groove de Under Pressure. Bastardo. Lo que yo quiero saber es qué pasó con Milli Vanilli. Mm. Solo sé que uno se murió. Sí, no ha hecho uno de Milli Vanilli, pero hizo uno de Aja. Sabía que siguieron haciendo álbumes hasta 2006. What the fuck? Qué horror. No, y son enormes en su país. Creo que era Finlandia, sí. Bueno, Todd es muy padre porque... Ay, dije padre, ¿qué es esto? ¿2002? Estoy haciéndome viejo. Ay, Samu, Diosito. Ay, bueno, niña. Es genial porque literalmente es Todd en las sombras. No se le ve la cara, tiene una capucha y está en una esquina en la oscuridad enfrente de un piano. Y bueno, está diciendo la crítica y es súper sarcástico y es súper súper analítico. Aunque también su producción está muy atascada en 2009, pero... Sí, pero no sé, no te das cuenta de ello, porque al igual que los demás, te va a citar un buen de cosas y te brinda todo un trasfondo para que veas qué es lo que puso la canción ahí, o te explica por qué es tan brillante Somebody That I Used To Know de Gautier. Es muy sí, así. Y te explica por qué fue muy significativo. Por ejemplo, el video que me gustó mucho de él fue porque cuando llegaron a la cima, esa canción y We Are Young. Ah, fun. Tonight. We are young. Ay, me gustaba porque mucho esa banda. Fue algo muy. We can get higher. Me gustaba. Fue algo muy curioso porque fue un breve momento en el que lo más indie de lo indie brincó hasta la cima. Fue un rayo de esperanza que no sé qué pasó con él, pero podemos seguir con ello. Pues fun, Blackstar, no, sigue, Cyrus. Blackstar sigue número uno, vamos, vamos, woo, vamos, woo, woo, vamos. Y pues ya, chequen todo en The Shadows, por favor. Si les gusta echarle bashing a Miley Cyrus, tienen que ver sus videos sobre ella. Y vean el video que hizo de Watch Me Web. Watch Me, Nene, la peor canción pop de todos los tiempos. Muy bien, ahora, ahí es tu terreno, Enrique. Every Frame a Painting. Oh my sí, god, señor. Every Frame a Painting. Es como la cosa más escolar que he visto acerca del estudio del cine. Pero lo que me di cuenta de es que muchos estudios del cine se consumen en puro, vamos a analizar a todos los artistas super indie, a los rusos, Tarkovsky, etcétera, etcétera. Y Every Frame a Painting no hace eso. Te muestra el uso de la cinematografía, pero de maneras como pop. Por ejemplo, toda la clase que dieron sobre movimiento la hicieron basada en Jackie Chan. O todo sobre stunts en Buster Keaton. Movimientos de cámara, Scorsese, o sea. Es un estudio de cine muy, muy interesante, muy bueno, muy bien pensado. Es creo que el mejor canal sobre estudio cinematográfico que existe. Sí, eso es una palabra grande. Muy bien dicho, muy bien dicho. Muy bien, ahora... ¿Quién sigue? Belated Media. Ah, sí, en la... ¿Quién lo toma? En la... Sí, yo conozco a Belated. Enrique, ya hablé demasiado. Ajá, Belated Media es este canal que sube videos cada 6 meses... En el que... sí, sube nunca. Es un reviewer normal, pero es el mejor. Es muy, muy inteligente, muy, muy interesante. Y creó esta serie, buenísima serie, que se llama ¿Qué tal si Star Wars fuera buena? En la que analizaba todas las precuelas y creaba sus nuevas precuelas. Y escribía como que una historia en la que realmente funcionaran las precuelas. Y fue... ¡Tan buena! Todo el mundo la conoce. ¿Sabes qué es lo que me frustró de ahí? ¿Qué? Porque ya me había reconciliado yo con las precuelas, así de, ok, no porque algo sea muy famoso, tiene que ser todo perfecto, creo que estoy en paz con las precuelas de Star Wars. Y entonces me topé con Belated Media, vi sus críticas, y entonces me topé con sus recreaciones, las precuelas de Star Wars, y funcionaban tan bien argumentalmente. Son mucho mejores que las precuelas. De hecho, en mi... Que ahora estoy frustrado porque no existen. Sí, en mi corazón, la Belated Trilogy es la verdadera precuela de Star Wars. Así de buenas son, es que es increíble este tipo. Y además es bien cagado, porque por ejemplo, cuando fue el día de Volver al Futuro, hizo la reseña de Tiburón 19. Oh, eso es un buen guiño, es un buen guiño. Tan cool este tipo, y sabe mucho, y hace como charlas con otros youtubers acerca de películas. Y estuvo con Igor Raptor y le sacaron 1 hora a la película de Meteoro, nada más platicando. Wow. Ah, también muy sigan bueno. Igor Raptor. Ah, también sigan Igor Raptor. Digo, es más famoso que Dios, pero sigan Igor Raptor. Sí, Igor Raptor, rifa. Yay. Ahora, quizás si son súper super ñoños acá, sobre todo los meme lords, ya conozcan lo que voy a decir, pero es que nuestro amigo Anthony Fantano here, the internet's busiest music nerd. Oh, síguele. Anthony Fantano. Es el crítico de música más ocupado del internet. Es este chico. Bueno, es un joven rellenito, musculosón, que habla sobre música. Es todo un ñoño de la música. Y sus reseñas son geniales porque mezclan un Es un reviewer normal, pero tiene muchos, está muy versado, te lo dice todo de manera accesible, no se pone tan técnico, pero te explica por qué no considera satisfactorias según las cosas. Y en general, también se va por las letras, es algo muy completo. Pero lo curioso aquí es que se ha creado su propio estilo, su propia mitología. Tiene ese estilo como de meme. Ese humor meme, bizarro, underground, y lo saca a flote. Ese estilo como Avant, de que a veces hay glitch en la cámara y se le deforma la voz, las tomas se ponen de otro color, hay como interferencia. Luego vive con un roomie que es él vestido de como todo idiota, que se llama Cal Chuchesta. Y es como una dinámica de la pareja dispareja con el idiota poser musical y el que sí sabe. Y no sé, es algo bizarrísimo de ver, porque aparte de que sus críticas son buenas, tiene un sistema muy raro, que es como de que le doy un suave 5. Hablando de sistemas de críticas raras, me acabas cinco. De recordar a alguien que olvidamos, Amudio. ¡Jeremy Jans! Jeremy Jans es un crítico súper popular. ¡Oh, my God! O sea, no vas a buscar en él la cosa más inteligente, pero es muy divertido y su rating está bien bonito. Así, por ejemplo, si una película es muy buena, es Awesometacular o la compraría en Blu-ray. Si es muy mala, no la recordarás en T-menos un día, es mierda, o la podrías ver pedo. Y ese es su rating. Sí, en general no es tan diferente a los reviewers, a los que estamos acostumbrados en español, pero es muy divertido y no está todo idiota. Y su sistema de rating es el mejor. Vale, sigo yo, siguen los míos, sí señor. Ya después de que no hable mucho. Ok, Rebel Taxi. Aquí muchas personas van a decirme, pero Rebel Taxi puede soquear. Y sí, soquea muchas veces. Pero en serio, dejen de un lado sus críticas. Vean lo que son sus podcasts y lo que son sus entrevistas. Esos videos de Rebel Taxi son los que realmente valen la pena. Es uno de los pocos youtubers de animación que han tenido como que el honor o el valor de entrevistar desde a John Kricfalusi hasta John Arl Dilworth, creador de Coraje el Perro Cobarde, y los ha sacado buenas entrevistas. Y a pesar de que, en sus críticas se deja llevar mucho por sus gustos personales, en especial las Gothic Lolitas. Sí, exactamente por eso no me gusta. Para pasar el rato. E igualmente tiene su propio personaje. Por eso no me gusta Rebel Taxi. Por su incómodo. Gusto personal con las Gothic Lolitas. Sí, luego puede llegar a ser incómodo. Y bueno, tenemos también a Hello, I'm a Pizza. Aquí tenemos un buen canal de YouTube. No sé si ustedes recuerdan el 2006, cuando YouTube iniciaba, cuando existían la gente que subía los mejores comerciales del mundo y ponía como top 10, top 50 y toda la onda. Uh-huh. Hagan de cuenta de que esos videos terminaron siendo como el clickbait de YouTube. Y entonces Hello Mama Pizza los trae de vuelta, pero en lugar de hacerle el típico top 10, top 50 y todo eso, los desglosa y analiza los comerciales. Cosa que ningún youtuber de ese tipo lo ha hecho antes. Y hace una entrada enorme en su blog del por qué esos comerciales están ahí y por qué funcionan de esa manera. Y esto es lo más creativo de Hello Mama Pizza. Se deja llevar a veces por, digamos, el factor del shock. Pero te explica en sus blogs y en sus páginas web por qué ese comercial funciona de esa manera y por qué decidieron usar el factor shock. Y dato curioso, Hello Mama Pizza es publicista. Lo cual lo hace más creativo. Tiene sentido. Hablando de publicistas, también busquen el canal de Hall of Advertising, si les interesa la onda de los comerciales. Y eso sí. Igualmente, tenemos ahí a un canal muy importante que podemos analizar muy bien. ¿Cómo se dice, Samudio? Kurzgesagt. Ese, en pocas palabras, in a nutshell. En una cáscara de nuez. Sí, señor. Es uno de los youtubers. O sea, en síntesis. Y bueno, In a Nutshell se encarga de hacer algunos cuantos análisis científicos, de informar de las noticias de la ciencia de una manera tan amigable y tan animada, en el cual cualquier persona lo puede entender. Con medio de infografías, por medio de datos, por medio de, no sé, cualquier cosa. Tiene videos demasiado creativos como razones para odiar o amar la energía nuclear. Desglosó en un buen video. Mi favorita de él es la de ¿qué es vida? Y la muerte, ¿es la muerte real? Porque es un concepto en el que no nos ponemos a pensar y sí te saca de onda. Ah, bueno, y algo que me encanta de In a Nutshell es que, bueno, sufrió recientemente lo del robo de contenido de YouTube y se tomó el valor y el tiempo para hacer una crítica directa contra los creadores de contenido de YouTube. E incluso exhibió a algunas cuantas páginas de Facebook latinas y las acusó de robar sus contenidos, lo cual es muy valiente por parte de ellos y al mismo tiempo explicaba de una manera lógica lo que estaba ocurriendo. Así que chequen In a Nutshell, buen canal, si quieren saber un poco más de ciencia, tanto tecnología y como algunos cuantos doses de entretenimiento y filosofía existencial. Hermoso. Sí, está también ASAP Science, que te explica también cosas científicas de manera accesible. Y bueno, el último youtuber anglosajón que me gustaría recomendar sería Steve Ramsden. Ramsden es un editor de cine. Y este hombre se encarga generalmente de hacer mashups o ediciones de algunas cuantas películas y hace cosas muy, muy, muy buenas. Su nivel de filmación es exquisito. De hecho, o sea, se volvió viral gracias a la creación de un video donde mashupeó el Gran Hotel Budapest con El Resplandor de Kubrick e hizo un tráiler llamado The Grand Overlook. El Gran Hotel por dos cosas que también se hacen virales. Se acaban de hacer virales, que son Daniel Craig como James Bond jugando contra Pierce Brosnan de James Bond en un juego de cartas y The Wolf of Wall Street versión animales de peluche. Sí, sí lo vi, estaba genial, estaba súper bonito. Sí, chequen los videos de Ramsden, o sea, en serio, es el tipo de personas que suben uno, digamos, cada 2-3 meses, pero sus videos valen la pena. Ok, y mucho. Antes de que pasemos a las preguntas, a unas recomendaciones rápidas que me faltaron agregar y que Samudio no agregó en la lista porque he's an asshole. No más que tú. Ajá, of course. Red Letter Media, que es un clásico, muy buenas reseñas, como podcast, muy interesantes. This Exist, que te muestra como curiosidades muy enfermas, algo así como punk afgano y juegos infinitos y cosas así, es muy posmo, es muy interesante. Visos, que es ciencia pura sobre los misterios del universo, muchas curiosidades muy interesantes. Y Up to My Knees, el canal de Max Landis. Y como ya saben que siempre le tengo que estar soqueando el dick a Max Landis, no diré más. Up to My Knees. Esa también. Y ya te sin TV también. Bueno, hay muchas más cosas que podríamos recomendar, pero sería extender demasiado el podcast. Honestamente, pues lo mejor que le podemos decir es que investiguen. Para que vean que no todo en YouTube soquea. Investiguen, rasquen ustedes, busquen por sí mismos. Cambiará su percepción de YouTube como un nido de ninis, como un nido de inútiles, como un nido de gente que quiere ser famosa solamente por ser famosa. Hay gente que no tiene tanta audiencia como quisiera, gente que no gana demasiado con estar en YouTube, que al contrario, que quizá es una inversión poco pagada, poco remunerada de su tiempo y esfuerzo. Digamos Ramajo, digamos Kyle, digamos Movie Bob. Pero lo hacen porque quieren aportar algo y es lo valioso. Ustedes pueden hacer uso de ello si a ellos les va como Charlie Brown. Pero sobre todo, compártanlos. Recuerden, solo hay un Charlie Brown y se llama Movie Bob. Pobre estúpido. No. Bueno, ahora vamos con la sección más amigable, más fiestera. Las preguntas y respuestas de Facebook. Denle like a nuestra página en Facebook, se llama Deus Ex Magnifica. Vamos a decirle rápidamente a Angélica Pérez cómo nos conocimos, porque ya lo dijimos varias veces. Resumido, yo me hice amigo por internet de Enrique hace 4 años, nos llevamos muy bien porque somos igual de ñoños y evolucionamos al mismo tiempo. Luego Enrique conoció a Chucho en la universidad, Chucho y Enrique empezaron Deus Ex Magnifica, no funcionó, Chucho hizo la zona cero, llegué yo, me les junté, revivimos Deus Ex Magnifica y aquí estamos. Kevin Lara Lao, gracias por tus dibujos, Kevin. ¿Vieron ese programa llamado 31 Kevin. Minutos? Lo vi cuando tenía 16 y debo decir que entonces me resultaba gracioso el hecho de que un show de marionetas pudiera ser tan ingenioso. ¡Es un clásico! ¡Estamos al aire! Bueno. Y su cuarta temporada estuvo mejor. De verdad me encanta eso. Al principio me pegaba como algo extraño porque era chileno y sentía la diferencia cultural y en los acentos y en todo. Pero no sé, siento que se censuran menos, como cuando dice, cuando describe al Quijote como trata de un viejo loco que cree que es un caballero, y o cuando se callan, cállate estúpido, o cuando sale Dios, o sea, siento que tienen la cabeza más abierta para cosas así. En Sudamérica son muy nerds. Me caen bien. ¿No recuerdas cuando intentan hacer su episodio educativo? No. Lo estaba viendo hoy en la mañana. No, a mí me encantaba el episodio del fin del mundo. Ah, ese es bueno. No, pero te digo, me encantaba más su episodio educativo porque salen según en la feria del libro y empiezan a decir, y bueno, aquí a continuación el libro, ese hermoso artefacto decorativo. Y luego sale como una monita rosa y empieza a decir... Pero Mario Hugo, los libros también te pueden ser muy útiles para algún otro tipo de cosas, como para la intelectualidad. Ah, es cierto, ¡guerra de libros! Y se empiezan a aventar un montón de libros. Sí, es como un sarcasmo muy abierto el que empleaban. Me encantaba. A mi familia no le gustaba, pero a mí sí me gustaba. Por las razones que ellos no. Cosa que pasó con muchas cosas. Salvador González Camacho. Neta, quiero saber qué opinan sobre el tema de Perú. ¿Qué piensan acerca del candidato electoral que está usando openings de anime para su campaña publicitaria? ¿What? ¿Qué? Ok, tengo que ir a ver esto en YouTube. Pero después. Pasa link. Sí. Sergio Castillo Mesa pregunta. ¿Qué opinan de las machinimas? Están bien, digo, es una manera de hacer las cosas, ya sea con Source, Filmmaker, Halo y todos esos. Es una manera interesante de armar una historia cuando no tienes realmente los recursos para hacerla, pero siento que son un medio finito. O sea, de que si te interesa hacer así por ese medio, tienes que saltar a una animación más... mucho mejor, por tu propio bien. ¿Como los tipos que animan en Minecraft? ¡Eso es un machinima! ¡Oh! Ay, se me hace medio boring. Es un poco, en mi opinión, o sea, muy personal, me aburren, pero allá, each their own. Saludos a todos, dice Tonatiuh Silva. A lo mejor parezco spammer, pero ¿qué piensan de los youtubers que sacan libros? Ya lo hemos dicho. Ya contestamos eso muchas veces, pero resumidamente, todo mundo puede hacer un buen libro, pero ocurre que muchos de los youtubers hispanos los hacen nada más por conveniencia y son unos idiotas que no saben escribir. El fandom de Undertale, a Enrique ya le molestó. Es que el fandom de Undertale es una cosa muy interesante. Undertale es un buen juego. Documenten eso de mi parte, ya lo dije. Undertale es un buen juego. Me gusta, es muy tierno, es muy lindo, y es muy meta. Y eso me gustó mucho. No lo he acabado. Me quedé atorado, para los que sepan de Undertale, me quedé atorado en un run pacifista. Cuando llego con Undyne. No lo paso, ya me desesperó, ya no lo juego. Pero me gustó, está padre, está simpático. No tengo nada contra él, pero el fandom está... es raro. Y no sé, no me quiero considerar fan de Undertale. Solo por eso. Es un poco incómodo, pero es su manera de amar un producto que es en esencia muy bueno. Undertale. Vayan a jugar Undertale. Cool. Muy bien, Magda Lizette Escamilla Hernández. Hola chicos, no sé si es porque he estado más metido en este tema que lo escucho muy seguido y quiero saber su opinión. ¿Creen que en verdad existen licenciaturas o ingenierías que sean inútiles? ¿Creen que en verdad hay ciencias o materias con las cuales podríamos vivir sin que nos las enseñen en la escuela? Saludos. No, esto es mal. Creo que... no, todo te va a servir en la vida. Hasta sí, el cálculo diferencial te va a servir. Bueno, si estás estudiando cómo ser gurú de social media, ahí sí eres un fracaso en la vida. Pero fuera de eso estás bien. Para poner memes de hace 3 años en tu página de Facebook de tu empresa. Ajá. Y usar Rage Faces como Spotify, que el año pasado usó Yao Ming y un Fu. Ah, sí. Spotify. Pinche Spotify. Nadie Pérez, ¿qué consejo le das a los que apenas empiezan en YouTube? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual de Siria y México? Ok, eso es muy denso para tocarlo aquí. Ya lo hemos hecho. It's fucked up, básicamente. It's fucked up. En cuanto a cómo empezar con YouTube, bueno, nosotros estamos empezando en YouTube. Y lo que nos damos cuenta que funciona es la constancia. Solo sigue. La constancia y haz las cosas como si tuvieras millones de suscriptores, lo mejor que puedas. La gente lo encontrará y llegará solo y lo recomendará y dirá, ¿por qué esto no tiene visitas? Y entonces saldrás en un video de recomendaciones como en este. Eugenia Alois Everard. 1. ¿Puedo entrar en su grupo de Face? Claro que sí, te pasaremos el link. 2. ¿Cómo conocieron a David Bowie? Lo dijimos en el podcast pasado. Puedes checarlo. 3. Antepasado. ¿Qué contenido quisieran que haya...? Ah, antepasado. Sí. 3. ¿Qué contenido quisieran que haya más en YouTube? El que mencionamos aquí, en español, para que contrarreste un poco a la horda de bloggers estúpidos. ¿Críticas inteligentes? 4, mejor... ¿Quieres saber eso? 4, mejor película independiente. Puta madre. No puedo. ¿Pintor favorito? ¿Pintor favorito? Como ya dije, Tamarita de Lempicka, la amo. ¡Mua! Dígame, ay, te vas a lo básico, pero me encanta Dalí. ¿Dalí chingón? Ah, sí, yo también iba a decir lo mismo. Conozco más, pero cuando vi a Dalí de pequeño, la marca que me dejó fue increíble. Tenía, creo que, pesadillas con las pinturas que veía, me perdía por mucho tiempo en sus pinturas. ¿Saben cuál más me fascinó también de esa época? Bosch. Bosch es muy, muy, Rodko. Muy bueno. Creo que bajé como... También dime raro, me encanta Rodko. 10 de las pinturas de Bosch en altísima definición y las sumeaba por horas. Y era como de... Bueno, Enrique. Se me está pasando un artista, A ver, Chucho, ayúdame con esta. Este artista de más o menos onda del Renacimiento... ¡Caravaggio! Sí, al mismo tiempo lo decimos. Eso, Carvalho. Amo a Carvalho. Es súper brutal. Y al mismo tiempo muy interesante. Sí, amo a Caravaggio. Bernini, no te olvides de Bernini. Oh. A propósito, si les interesa el arte, recomendación del maestro universitario Manuel de la Cera, busquen... Saludos, Manuel. Besos a Manuel. Busquen El Poder del Arte de Simon Shama. Muy buenas. Oh, sí. Y eso, sí. Ahora sí, pregunta para mí. Ok. Ajá, ¿qué? ¿Por qué no sales del closet? Porque tengo una tapadera que me sirve muy bien. Hugo Cuequiera Martínez, ¿conocen el canal Zep Films? No. No lo conocemos. No. Lo vamos a checar. Chucho, respecto a tu video pasado de Cartoon Network que está muriendo, ¿cómo mejorarías los puntos negativos que mencionaste? Si te parece mejor, contéstalo en el siguiente. Me parece mejor. Bastián Leal, para Chucho, sí. ¿Película animada favorita? Oh, Dios, bueno, me quedo con Wall-E. O sea, sé que está Persepolis, sé que están un montón de cosas, pero por nivel visceral me quedo con Wall-E. Para Enrique, ¿has jugado Undertale? Si es así, ¿qué opinas? ¡Ya! ¡Undertale! ¡Ya! ¡Ya entendí! ¡Me gusta! ¡Ya déjenme en paz! Para Samudio, ¿qué otros artistas además de David Bowie te han inspirado? Mira, yo tengo una triada de artistas que conocí en mi cuando fue transición de pubertad a adolescencia y me marcaron. Tengo 3 figuras que son como lo máximo para mí, que han sido que mi yo de ahora tiene como elementos los 3. Han sido David Bowie con Rise and Fall and Ziggy Stardust. Por ahí lo conocí, han sido Stanley Kubrick 2001. Y no cuenta como artista, tal vez, pero Carl Sagan es una gran, gran influencia en tanto de mi manera de pensar como de mi manera de expresarme. Y de hecho creo que me hizo ser una mejor persona su influencia. Eso me recuerda a Samudio, te tengo que pasar un video donde sale Carl Sagan haciendo una canción. ¡Oh, la 82. Canción de Carl Sagan! Oh. Es hermosa, sí. Muy bien. Ajá, ja, ja, ja, ja. Roronó a Ramón. Si pudieran vivir en un mundo de fantasía, ¿cuál sería? Híjole, En Westeros, no mames. No mames, quiero vivir y que no violen a mi hija. Yo creo que en el de Star Wars. ¿Tú crees? El de Star Wars es como, sí, o sea, son problemas políticos y una vida normal, pero en un entorno extraterrestre. Mira, no. Si no estás... Pero a cada rato se están peleando y de pronto de la nada pueden destruir tu galaxia. ¿Sabes qué opino yo? Mira, no me gusta Star Trek, pero yo viviría en Star Trek, porque es básicamente todos los problemas del mundo se han resuelto. Entonces, eso es como... Sí, yo viviría en un planeta utópico de Star Trek, cambio mi opinión. Sería mi sueño. Todo acá súper renacentista. Ay, Dios mío. Gene Roddenberry, ¿por qué no? ¿Por qué te decepcionamos? Vamos para el futuro de Mad Max y no para el de Star Trek. Wasteland, sí, señor. Yeah. Abraham Buenfil. Hola, Brandon, Enrique, Chucho. Disculpe por dar la misma pregunta. Oli. ¿Qué opinan de la banda The Killers? It's okay. Dice, ¿les ha pasado que han juzgado a una persona, por ejemplo, el estereotipo del chico popular, pero de pronto cuando lo conocen en profundidad ven que es culto? Sí me ha pasado. Me ha pasado lo contrario, de que veo a alguien, digo, oh, esa persona es muy inteligente y muy culta, y de pronto salen con las opiniones más pendejas que el mundo ha visto. Caballerito, caballerito, la historia de caballerito. Exacto, amigo, tú sí entiendes. Es que Chucho y yo tenemos un compañero en la universidad, no conozco su nombre realmente, y no lo voy a decir si lo supiera, que le decimos caballerito porque siempre anda por ahí con un fedora y hablando muy propiamente. Y es la persona más estúpida que he conocido. Ya les contaremos más historias de caballerito. Pero tiene esta cara de hazme el pinche favor, así de, oh, por Dios, soy el mejor. Pero sus opiniones son la cosa más pendeja que he escuchado. El diseño no debe tener marco teórico, porque la verdad un marco teórico es una pérdida de tiempo. Además es el peor diseñador que he conocido. Bueno, de los peores. Y que no creen en la teoría y es... Ay, Dios, no. No hablaré más. Voy a desviarme un poco aquí. Me ha pasado lo mismo que Enrique. Y particularmente ser, por decir, nerd, no es garantía de que seas inteligente. Varios nerds que tengo agregados en Facebook, su muro se reduce a... Pinches viejas. Pinche feminismo. Pinche friendzone. No me quiere porque solamente me gusta Star Wars. Para los artistas, escritores, lo que sea. Hagan... No pain, no gain, no quiero decirlo, pero maldita sea, hagan el esfuerzo. No se queden en lo de, es que es mi estilo, no voy a mejorar, no voy a practicar. Es que la inspiración, es que si uso signos de puntuación, el sentimiento de mi texto, no, así no funcionan las cosas. Cálmate, Cortázar. Ahora vamos con las preguntas. No te lo digo a ti, Samudio, a los que creen que no necesitan puntuación o orden, no son Julio Cortázar, supéralo. Ni tampoco son James Joyce para escribir el Ulises. Ahora, no estás escribiendo el Ulises, a las preguntas, estás escribiendo un comentario en Facebook, no te hagas güey. A las preguntas en Café Dem. Juan Felipe López Ortega, ¿cuáles eran sus sueños cuando eran chiquitos? Les voy a contar una historia muy graciosa, okay. Nada más. Es que verán, mi mamá siempre me dice que cuando yo era niño, yo solía tomar... ¿cómo se llaman? Las propagandas de los supermercados, de Walmart, de Aurrera, de Soriana y todo eso. Y lo recortaba y hacía yo mismo mi propio catálogo de productos. Eso era como un indicio de vas a acabar de diseñador. ¡Ay, qué tierno! No sé, creo que desde un inicio mi sueño, bueno, pequeño era como que llegar a hacer algo así, publicidad. Ya si me voy más pequeño quería ser bombero. Sí, si te vas a lo más pequeño te salen unas profesiones muy raras. Por ejemplo, yo quería ser el que entrega el agua electropura porque me gustaba ir gritando en la calle. Yo tuve como 20 cosas de profesiones raras. Al final se redujeron a 10, al final se redujeron como a 5. Y creo que no las he perdido, de hecho. Porque siempre está el sueño raro y está la carrera realista, por así decirlo. Y al final, irse por el sueño raro es algo que es relativamente reciente. Yo iba a estudiar ingeniería y hace como un año y medio fue de... ¡Yay! ¡Nah, que chingue su madre! Voy a estar con estos dos idiotas, de diseñador. Y, de hecho, ahí es algo gracioso, porque yo de pequeño era como de que... ¡Oh, estoy dibujando! ¡Quiero ser Dalí! ¡Oh, aprendí a tocar piano! ¡Quiero ser Paul McCartney! ¡Oh! Aprendí a escribir y lo más gracioso, como lo que contó Chucho, fue cuando empecé a hacer mis críticas de cine, como a los 10 años, y las recortaba y las pegaba en los DVDs, y era como de que tienes que leerla, y las leían mis papás, o no sé si las leían, pero ahí estaban pegadas en las carátulas los DVDs. Ay, qué bonito. No, a mí lo que me pasó es que un tío mío me regaló una cámara fotográfica de las primeras digitales. Y es uno de los objetos más preciados que tengo. De hecho, todavía lo tengo por ahí. Pero con esa cámara tomé tantas y tantas y tantas fotos. Y mi papá me compraba más y más y más disquets. Aunque estuviéramos muy pobres. Pero me compraba disquets y nada, tenía yo mi archivo de fotos. Y fácil tomé 20,000 con esa camarita. Se perdieron todas al tiempo, pero no sé. Como desde ese tiempo me gustaba como crear una imagen, una narrativa. A veces no tenía función de cámara de video, pero la dejaba prendida porque me gustaba ver a través del monitor. cómo se veían las imágenes en una cámara. Sí, ya para cerrar con... Ya para cerrar con esto, me acabo de acordar que también me pasó algo similar a Enrique, pero se perdió también. Hice una stop motion con una camarita con juguetes. Oh. Era una pelea entre Woody, Venom, Spider-Man, Bob Esponja y los Olorocos, que eran los Olocoons. Y pinche Venom en el centro de esas sillas satélites que venden aquí en México. Y era como la telaraña y no sé, me salió muy bien, pero se perdió. Ahora, sigamos con otra pregunta. Edgar Allan R., ¿qué opinan de PewDiePie y su petición de que quitaran el adblock? Está bien que quiten el adblock, porque realmente muchos creativos, incluyendo los youtubers que acabamos de mencionar, pierden sus ganancias debido a la gente que pone adblock. En cuanto a Pewds, me por desespera. Eso me o sea, de, entiendo PewDiePie. Entiendo por qué tiene fama, pero no me gusta. Es muy fácil, okay. Es muy estúpido. Jassy Santiago soltó una buena. ¿Qué opinan de una costumbre reciente en la comunidad latinoamérica de internet? Que si haces una crítica negativa te tachan de mexivergas. Internet es raro, hombre. Muy raro. Pues es mucho de la onda de la Latinoamérica mediocre, ¿no? De que solo podemos como darle praise a las cosas o si no, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Sí, y curiosamente si le dices que es bueno... Ay, ya deja de cromársela... También, es que vivimos en esa onda tan mexicana que es así de... Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, ¿no? Exactamente. Pinche posmodernismo latinizado. Lupo Villarreal, ¿les gustaría tener a Miguel Díaz Ramajo como invitado? Sería fantástico, sí, se lo vamos a pedir. Más que invitado. Damián Hernández, Samudio, ¿entonces ahora Damon Albarn es la persona más creativa y impredecible del mainstream? No, ese es Noel Gallagher. Buena esa, Calamardo. Estoy muy bien. Me alegra tu pregunta porque significa que leíste mis críticas de Blur o que viste Musical Madness donde dije que Damon Albarn era la segunda persona más creativa en el mainstream pop musical después de David Bowie. Por el otro lado no me gusta porque pues... David, David, gracias a ti empecé a hacer todo a la vez y no nada más una sola cosa. Ok, Mario Milton M, opinión sobre el arte posmodernista y los artistas que creen que deben explicar sus obras para que la gente entienda su significado. Pendejadas. Héctor Tobar, Chucho, tu bigote de prepuberto es sensual. Oh, gracias, No he madurado todavía. Sad. Nebu Santerini, ¿tienen alguna obra favorita o grupo musical que sea desconocido para la mayoría? Pues es que no sé qué sea desconocido por la mayoría. Bueno, a mí me gusta Brian Eno, me gusta mucho Ambient, me gusta Ambient del Tangerine Dream, Wet Rabbit. Phaedra de Tangerine Dream, los demás grupos anexos del krautrock como Noi, ajá. Emerson, Lake y Palmer. Hay una cosa muy bizarra, un artista vanguard, que es tipo Zappa, pero un poquito más psicótico, que se llama Captain Beefheart. Ah, sí. Que la verdad es un desmadre atonal, con poesía dadaísta, absurdista y una mezcla de instrumentos muy bizarra. Voy a escribir sobre ello, no sé cuánto me tarde, pero voy a escribir sobre ello. Ajá. Karen Cristina, ¿cuál es la meta principal que tienen? Pasos a seguir. ¿La meta principal que tengo? Dirigir los tres. Cine. Dirigir cine no patrocinado por el gobierno mexicano. Ni distribuido por Corazón Films. Exactamente. Peor, Lemon Films. Ay, o no. Videocine. En mi caso, hacer animación, pero digamos a corto plazo, me quedaría con, no sé, llegar a ser algo bueno con el diseño. Llegar a ser reconocido en eso. Good. En cuanto a mí, no sé, I'm making up shit as I go. Pero hago un buen de cosas, vamos a ver cuál pega primero. Luchador de la WWE. Genial. No tengo tantas facetas. Diego Guerrero, no hemos visto skins, lo siento. Sorry. Ajá. Últimas preguntas, últimas preguntas. Sí, estoy escarbando. That's what she said. Ya, aquí está una que me mandaron por inbox para cerrar. Luis Guillermo dice: ¿Perezoso Doom o Miguel Díaz Ramajo? Perdón, Medellín, me quedo con Miguel. Ay, yo no sé, yo... Es que los veo como una dupla. Y es extraño porque todos ven a Doom con la, como la, contigo como la dupla, Chucho, pero yo no. Dice, saludos, son las luz dentro de la puta ignorancia. Ok. Ay, gracias. Esperaremos estar a la altura. Y ahora, para cerrar este podcast, Pochoclo en 3D. Pochoclo, pochoclo, pochoclo. Oh, esto se va a poner pochoclo, pequeño pochoclo. Dijiste en un comentario en tu video de One Punch Man que nosotros somos el más bajo denominador porque argumentamos que eras argentino para decir que estabas mal sobre One Punch Man y defendimos a Perezoso Doom por ser mexicano. Que somos unos malditos xenófobos. Nos acusó de un crimen de odio racial a los argentinos. De un mexicano a los argentinos. ¿Por qué? Porque chinga tu madre. Ay, no sé, no sé, ya te expliqué esto en los comentarios, pero parece que no entiendes. O que eres idiota. Miren, esto es lo que pasó. En el café de M, un amigo hizo un meme en el que estaba la página de Pornhub. Ya saben cuál es, no se hagan pendejos. Y decía, Argentinian fanboy destroyed by big Mexican slot cock. Y sería la foto del debate. Ajá. Eso, que haya especificado las nacionalidades no era algo racista o xenófobo, era una parodia de los títulos que les ponen en las pornos. Además, igual, no es cosa nuestra, no es como si yo o Samudio o Chucho hubiéramos dicho personalmente, Pochoclo está mal porque es argentino. Nadie dijo eso. Bien pudo haber puesto perezoso culeado por un argentino. No, no, o sea, nosotros, porque lo posteamos, pero pues es por los LOLs, o sea, ni siquiera le hicimos debate a Pochoclo, ni siquiera sabía de su canal, le hicimos publicidad, tiene muy pocos suscriptores, hazme favor, publicidad. Ni siquiera he visto One Punch Man. Yo vi un pedazo, creo que está ok, pero no es nada para andar armando el mame, está bien, es una buena sátira. Así que Pochoclo en 3D. Muy bien. Fuera de eso, no viene ni va, entonces Pochoclo... Estamos en paz, yo no tengo nada contra ti, tú no tienes nada contra mí, vamos a tomarnos de la mano. O de algo más si quieres. Oye, estoy dispuesto. Paz, paz, chido. Oigan, chequen, vi, ya para cerrar ahora sí, para cerrar de verdad. Mientras veía en Rebel Taxi el video sobre la película perdida de Bob Esponja, de la cual vamos a hablar en el siguiente podcast. Yes. Me encontré con el tráiler de la versión porno de Bob Esponja. Ah, sí, ya lo vi. Obviando que es muy malo, me mató de risa que un comentario decía, ¡sosténlo firmemente! Ok. Muy bien, chicos, esto fue todo por Acción Polémica esta noche. Muchas gracias. Soy Brandon Samudio, alias Samutustra. Chequen nuestros... Ah, ahora sí, nos vamos a promocionar. A ver, pueden recomendarnos, sea en Facebook, en todos lados. Por favor, estamos aquí haciendo un esfuerzo. Nunca les pedimos esto, pero pues sí. Sería una buena idea que nos ayudaran si nos quieren seguir a los tres. Yo soy Samutustra en todas las redes sociales, sea Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder. No, es broma, no tengo Tinder. No estoy tan triste con mi vida todavía. Yo tuve Tinder un rato, es una experiencia interesante. Yo no tengo nada. Ay, no. Luego les contaré de la experiencia Tinder. Muy bien. A mí me pueden encontrar como Enrique Borbón, probablemente en las segundas páginas de Google, porque en la primera siempre son príncipes. También me pueden buscar como Rumble. A mí ya me conocen, ¿para qué me presento? Ay. Pinche princesa. Ok. Ya cierra el programa. Ya cierra, ya. Ya no mames, ya. Ya, princesa, Chucho, acábalo. Calderón. Youtuber nivel C. Chu, chu, chu, chu, chu. Nos vemos. Bye. Bye. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop.